Continúa. Wafi, adu, onadu, aso, naso. Agnodu humbo du ma bon. Suave, dulce y cadencioso. Traemos esto para que dejen de hablar. Que le toque, ancando.